Esmeralda, el inagotable Scalabrini Ortiz decía: el primer metafísico de Buenos Aires y el único filósofo auténtico es Macedonio Fernández. Su libro No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, es ya una biblia esotérica del espíritu porteño. Esto, entre otras cosas, decía Scalabrini recordando a Macedonio. Y también esta poesía es parte del homenaje, no solo a Macedonio, sino del homenaje al mismo Luis Alberto, que abrió el programa invitando a los poetas. Sin más palabras, hasta el sábado próximo. Muy buena semana. Son puertas del blanco barco lento de las horas del pelo. Hijos, amigos, muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa no culminará. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 8 décimas, humedad 76%. Los docentes se rechazaron por insuficiente la propuesta del gobierno de llevar el sueldo inicial a 2.700 pesos. Los gremios piden 3.000, por lo que la segunda reunión de la paritaria nacional del sector finalizó sin acuerdo, aunque volverán a reunirse entre el lunes y el martes. Una vez que la paritaria nacional establezca el salario inicial, deberán hacerse las paritarias por provincia. Gobierno y gremios necesitan ponerse de acuerdo en forma rápida, ya que las clases este año comenzarán el 28 de febrero. Rige desde hoy la suba de precios en las tarifas de clase económica en vuelos de cabotaje de entre el 18 y el 30% autorizado por el gobierno. La Secretaría de Transporte justifica que desde mayo de 2011 se ha verificado un incremento del 18% en el costo del combustible Jet A1, insumo básico en la estructura de costos del sistema aéreo. La huelga iniciada esta madrugada por policías y bomberos de Río de Janeiro comenzó con escasa adhesión a una semana de que comience el carnaval. La situación de normalidad y las garantías de la policía permitieron que Cordao da Bola Preta, una de las más tradicionales comparsas cariocas, desfilara en forma anticipada. En Salvador de Bahía, la huelga por reclamos salariales, que completa hoy 11 días, perdió fuerza, aunque ya provocó 150 homicidios. Para hoy se espera cielo despejado, con vientos leves de direcciones variables y una temperatura que va a oscilar entre los 19 y 29 grados. Lo mismo se cumple para el domingo, con vientos leves del sector norte y temperatura máxima de 30 grados. La actual, 19.8, humedad 76%, cielo despejado. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro. Núcleo Duro. con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Hola, hola, muy buen día para todos. 8:05 de esta mañanita de sábado 11 de febrero del 2012. Por si no se avivaron acá en la mesa. Medio dormido están hoy todos. Bueno, muy bien, empezando aquí este núcleo duro y tratando de evaluar, de tomar por algún lado lo que ha sido esta semana. Y la verdad que hay bastantes costaditos para tomarla. No hay tregua con el calor, pero tampoco hay tregua con los temas. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero los que hemos tenido continuidad durante todo este año 2012, que no hemos desensillado todavía en vacaciones, la verdad que tenemos la memoria de los veranos tranquilos en cuanto a información, en cuanto a las cosas que van pasando, porque siempre la política se tomaba vacaciones, igual que la economía, igual que los temas sociales, igual. No hay tregua en este 2012, pero esto ya viene pasando en años anteriores. Son actividades calientes todo el año, sin interrupción. Y bueno, y por supuesto, esta semana ha sido igual que las anteriores, llenas de información y la preocupación y la responsabilidad de algunos de los temas. El caso de las mineras, el caso de las Islas Malvinas, los venimos tratando semana a semana y esto nos afloja. Todo parece indicar que se agrava. Pero a mí me parece que está bueno que juntos nos sentemos a pensar que algunos de estos temas a lo mejor hay que buscarles una vueltita que todavía no se le ha dado. Me estoy refiriendo al tema de las mineras. Usted sabe que esto ha sido dicho explícitamente, me refiero a que este gobierno ha hecho de la protesta social un derecho, y a mí me parece fantástico que así sea. Comparto, porque creo que la gente tiene derecho a quejarse cuando alguna cosa está mal, a movilizarse, a juntarse, a protestar frente a hechos que no vienen bien manejados o que la información no llega de la mejor manera, pero que entienden que sus intereses se van a ver afectados. Entonces, la gente aplica la protesta social de distintas maneras, sentadas, con manifestaciones. A mí no me gusta demasiado el tema de los cortes de ruta, pero esto también se aplica, el corte de ruta. Pero lo que no nos podemos permitir Y esto sí tiene que ver con un ejercicio que, así como digo, que la protesta social es un derecho, quiero decir que la represión no es un derecho. Y la represión, hemos visto en el día de ayer, en Catamarca y Tucumán, situaciones verdaderamente oprobiosas. No hay nada que sea más indignante que ver que alguien que está reclamando porque no se instalen las minas en sus regiones, que son varias las regiones, pero que no se instalen las mineras en su zona, en sus provincias, por pedir que esto no se haga, es reprimido de la manera que fue reprimido ayer. Hubo personas que recibieron 20 balas de goma en su cuerpo, 25 balas de goma. Un muchacho, un tiro de bala de goma. Que no vaya a creer que la bala de goma es una estupidez tampoco. La bala de goma es bien fuerte y puede hacerle perder el ojo a este muchacho. Pero cuando veía de pronto mujeres que estoy segura que es la primera vez que se movilizan en sus vidas, como eran estas pobladoras de Tinogasta, y verlas que iban con los chicos, una señora había ido con su chiquito de 5 años y con otro de 1 año y medio. Y se sentaron. Y de acá no nos mueve nadie. Y no queremos las mineras. Y no queremos que se instalen. Y uno la veía con una vehemencia y una pasión. Que a mí me parece bueno la defensa de su tierra, de su lugar. Lo que no puedo entender es que haya ido con 2 criaturas chiquitas que son absolutamente vulnerables en este tipo de situaciones. Donde además la gobernadora Corpacci había dado la orden de reprimir, de que levantaran el corte de la ruta. Y la verdad que creo que a la gobernadora se le fue de las manos el tema. Y me preocupa que una gobernadora de pronto no pueda controlar a la policía o la violencia desenfrenada que vimos ayer en imágenes en distintos canales, algunos canales, y esto es otro comentario, va empalmado, pero es otra cosa. Yo vi distintos canales y la represión fue fuerte en ambos, pero digo, ¿hasta dónde puede llegar la hipocresía informativa de algunos medios que con tal de oponerse al discurso que hace unos días había tenido la Presidenta de la Nación con relación al tema de la minería, que debía ser controlada, que debía ser explicado, que debía cuidarse, que es lo que decíamos nosotros hace una semana acá exactamente en este mismo micrófono? Con tal de enfrentar y denostar el mensaje de la Presidenta, hoy son los grandes defensores de la vida sana y pura. ¿Desde cuándo? Porque esto yo no lo escuché jamás. Y este discurso hipócrita es lo que desmorona el reclamo genuino y legal que tiene la gente. Por eso digo, cuánta confusión y cuánta hipocresía. No nos debemos dejar arrastrar por este discurso de ocasión. Porque total, con tal de enfrentar al gobierno voy a decir cualquier cosa. No es así el manejo. Me parece que se están perdiendo las chavetas. Nosotros hace una semana, en este núcleo duro, exactamente a esta misma hora, estábamos diciendo, ¿por qué se llega a este nivel de intolerancia, agresión y represión cuando realmente lo que debió hacerse es una muy buena explicación de ¿queremos minería o no queremos minería? ¿Queremos minería? ¿Qué minería y cómo? No queremos, nadie quiere que le contaminen la poca agua que hay en esa zona, obviamente. Pero resulta ser que la minería que se está practicando es la que hace la Barrick, es a cielo abierto, con cianuro, y que lleva muchísima, absorbe muchísima, muchísima cantidad de agua para el lavado de estos minerales. Agua que después sigue su curso y se desliza, y es el agua que después se toma en los distintos tanques de las casas de los pueblos cercanos y es el agua que consumen para beber, para cocinar la comida, para los animales y demás. No nos vamos a ser ecologistas a ultranza. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de aplicar ese rigor ridículo que algunos tienen nada más que por decir nos oponemos a hoy lo que sea. No a la muerte de las ballenas, estoy de acuerdo. No a esto otro, estoy de acuerdo. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. Pero fundamentalmente, con un espíritu democrático que siempre he tenido, lo que estoy diciendo es pongamos las cosas en su justo lugar. Expliquemos bien cómo se va a hacer. Y si no sabemos manejar la situación, que creo que no la ha sabido manejar la gobernadora Corpacci, por ejemplo, si no sabemos manejar este tipo de situaciones, pidamos ayuda, que me parece lo más lógico. Hagamos lo que se hizo en Esquel. ¿Usted se acuerda lo de Esquel hace 4 o 5 años? El pueblo de Esquel se levantó y le dijo no a la minería. Se hizo un plebiscito. Me parece que el plebiscito es un recurso democrático fantástico para saldar cuestiones de este tipo, de las que tanto no sabemos, pero sí sabemos que se llevan toda la guita las empresas canadienses que son las que están operando acá y que nosotros nos estamos quedando con poco. Se habló del 30%. Parece ser que eso no es real, que es un 3%. Esta semana, en el zapping que solemos hacer, cuando a veces tenemos tiempo libre y vamos buscando algo que nos distienda, me quedo detenida en un documental. Este era un periodista de edad mediana, joven, muchacho de 30 y pico, 40 años, muy interesante el trabajo que hacía, cómo preguntaba, y estaba recorriendo el mundo, investigando distintas cosas. De pronto en este recorrido, en este viaje, llegaba a México. Llegaba al México pobre, llegaba al México que generalmente no sale nunca en ningún documental, no sale como la Playa del Carmen ni otros lugares bellísimos que tiene México. Llegaba a una zona de montaña, un pueblito chiquitito, paupérrimo, de una pobreza descomunal. Buen preguntador el periodista, se manejaba con la gente de la zona, hablaba, y de repente dice: ¿y este pueblito? Ni el nombre me acuerdo, sinceramente. Dice, ¿y esto qué es acá, esto enclavado acá en esta soledad y en esta pobreza? Parece casi un pueblo fantasma. Y dice, no, lo que pasa, ve allá, y le señala la montaña. Me dice, ¿qué pasó? Y no, hasta cuando llegaron los canadienses a buscar oro. Upa, dije yo, mira cómo quedan. ¿Y qué pasó? Y nada, dice, se contaminaron las aguas, la gente se empobreció, se murieron los animales, la gente emigró, y acá hoy hay una poquísima, un villorio, una poquita cantidad de casitas, y esto es lo que ha quedado. Se quedaron los más viejos, porque, claro, es la gente que está más apegada a su tierra, y entonces ahí han quedado. ¿Y cómo trabajaban? Y dice, destruyeron mucho, a cielo abierto, con el cianuro. La misma historia. Nada más que esto había ocurrido hace unas décadas, cuando empezaron por México. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Y entonces digo, qué bueno si este documental, que yo lo enganché absolutamente de casualidad, se pasara también en otro horario y mostrase la realidad que le tocó vivir a esa gente, porque los canadienses no están trabajando desde ahora con el tema del oro y la extracción del oro, no, hace mucho tiempo, hace muchas décadas. Ahora nos está tocando a nosotros, pero hay que ver las experiencias en otros países de nuestra América, qué pasó cuando llegaron las empresas canadienses. Tienen asociados también de otros países, pero los capitales más importantes son de Canadá. Entonces yo digo, esto es una buena y muy didáctica manera de entender también una realidad. No somos talibanes de la ecología, esto seguro, lo hemos dicho en varias oportunidades. Pero sí me parece que tenemos que ser buenos transmisores de las cosas que pasan. Y no por defender los intereses de la empresa para el que uno trabaja, hacer ecologismo a ultranza, o si no conviene, hacer lo contrario. Me hace acordar a los hermanos Marx cuando decía, yo tengo una ideología, pero si no le gusta la puedo cambiar. Bueno, esto es más o menos lo mismo, porque eso trae más confusión, eso no ayuda. Y que la minería puede ser un recurso bien manejado y bien controlado, seguramente puede ser un buen recurso si nos queda en el país lo que nos tiene que quedar. Pero de esta manera no se hace minería, porque la guita se la llevan ellos. Y a nosotros nos quedan las montañas, las entrañas de la tierra, totalmente destruidas y con un altísimo grado de contaminación. Esto no es una expresión diletante, esto es una realidad que la han vivido otros pueblos, que hoy nos toca a nosotros y que lo que no vamos a permitir, y creo que en esto nuestra presidenta ha sido absolutamente claro, la gente tiene derecho a la protesta, pero lo que vimos ayer realmente no. Me parece que hay gobernadores que tienen que empezar a rendir explicaciones. Nosotros no queremos más lo que de ayer, balas por todos lados, balas de goma, pero por todos lados, mujeres arrastradas, empujadas, tiradas. Esa violencia ya la vivimos, pero con una dictadura. Muchos muertos se llevaron para poder tener la democracia, pero queremos la democracia plena y real, donde la opinión de los ciudadanos sean respetadas y sus derechos tengan plena vigencia. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana. Se torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte. Sobre el mar, estaba liderando Luis Alberto Spinetta, su grupo Almendra, con esta canción, Ana no duerme. Ana no duerme. Y esto lo traíamos a referencia porque, bueno, se nos fue el flaco. Se nos fue la poesía, se nos fue además un flor de tipo. Un flor de tipo. Pero bueno, son estas muertes que estamos teniendo últimamente, terribles, que nos duelen. El sábado pasado teníamos que hablar de la muerte de Gené, hoy tenemos que hablar del Flaco Spinetta. Y anoche, la verdad que fue muy emocionante que el hijo de el Flaco, Dante, estuvieron en Córdoba, y Córdoba más que nunca se llenó de música y poesía, porque el gran homenajeado de la noche, por supuesto, fue Luis Spinetta. Y en uno de los temas con el que arrancaron fue precisamente esta versión de Ana no duerme, un clásico de Spinetta. Parece escrita ayer. Sí, pero exactamente. Si ustedes escuchan, a lo mejor nos sacamos la cosa ya tan grabada que tenemos de los temas de Spinetta, del Flaco, y de repente nos ponemos a escuchar como si nunca lo hubiésemos escuchado las letras, nos pasa exactamente eso que acabas de decir. Y es así. Yo lo vi por última vez esa noche que la llevé a mi hija conmigo, en la noche que estuvo en el Salón Blanco, en la Casa de Gobierno, porque durante esos años, yo estaba de director acá en la radio, me acuerdo, y casi todos los viernes había recitales de música popular, muy hermosos recitales. El otro día Cristina los reclamó, perdón, buen día. Sí, buen día, señora. Los reclamó, bueno, dijo, hay que volver. A eso iba, disculpe que le saqué el remate, pero bueno. El tema, esos recitales que, además, como bien decís vos, Mónica, que reclamó Cristina que vuelvan, y me dio risa porque Parrilli se reía. Parrilli es el secretario de la presidenta, y era un poco el organizador de todo, y les daba muchísimo laburo hacer esas cosas, porque viste, no es tan fácil esos número uno, llevarlos, y bueno, y que no tengan otras actuaciones, justo los viernes, que es un día de mucha actividad para los músicos. Pero bueno, estábamos sentaditas ahí en la primera fila, y fue todo lo que contó Cristina, que el otro Flaco le lo hizo sentar, y las fotos, bueno, fue el adorno que había en cada uno, porque siempre o casi siempre aparecía el presidente en esos recitales. De repente, no sé si al principio, a veces un poquito empezado, porque siempre se hacían en un horario muy accesible para la gente, pero también un horario de trabajo, donde pasaban cosas. Así que por ahí entraba, saludaba, estaba un rato ahí, se sentaba, y al rato se iba, y bueno, él disfrutaba de eso, y por eso me encantó lo de Cristina, de que vuelvan, porque la verdad pasaron músicos excelentes, y la gente se re que te llenaba, por supuesto, entrada libre, gratuita, y se podía ir a estar en un lugar que mucha gente tampoco conocía, como el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Ahora se podrían hacer en el Museo del Bicentenario, que es divino, que tiene una acústica, maravillosa, un lugar para ver el mural de Siqueiros y ver cómo ha quedado, porque es una joya lo que se ha hecho ahí realmente. Pero bueno, el recuerdo era para el Flaco Spinetta, un hombre que nos llenó de amor, que nos llenó de frases de esas inolvidables en nuestra juventud, y que desgraciadamente, muy tempranamente para mi gusto, se nos fue. Pero bueno, este homenaje del hijo, que muy emocionado, con lágrimas, le rindió el homenaje que era lógico que le hiciera a su papá, y que también Charlie García, en este Cosquín Rock, prometió que iba a ser el mejor homenaje posible a Spinetta, alguien con quien se criaron juntos, que discutieron y se pelearon unas mil millones de veces y se amigaron otras mil millones, pero bueno, eso hoy no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que nos ha dejado un material en 47, 50, no sé exactamente cuántos son, creo. 40 discos. 47 discos creo que son. que es un material para conservar, para tener y para seguir escuchando. Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. En el Fermín sabe la serrín, giran y dan vueltas. Hoy tu tristeza. Ay, qué lindo, ¿no? ¿Cuántos recuerdos para este sábado? No vienen mal. Bueno, vamos a dar nuestra recorrida por esta mesa, que estamos todos muy enganchaditos con casi todos los temas. Después vamos a hablar de Malvinas. Porque la presentación de nuestro canciller Timerman me pareció muy oportuna. Esto es una estrategia política con nuestra presidenta de que fuese a reclamar la militarización de Malvinas. Está muy bien los pasos que se están haciendo y dando. En esta mesa el Chelito Ayala, doña Mónica Beltrán, Norberto Colominas, nuestro inefable Jorgito Luz y nuestra locutora que nos acompaña hoy por última, porque ahora después vuelve la colo de sus vacaciones, Gladys Pierpauli, don Gabriel Ceni, como siempre, impecable acá en la operación, Jimena García Blanco, la rubia, mamá. La rubia mother. Gustavo Campana en la coordinación artística. Y me estoy olvidando de Facundo Vicente. Facundo Vicente, que está ahí recibiendo todos los llamados. Buen día, Facundo. Es que no lo había visto todavía. Ahora lo veo. Cura tanto que no se lo ve. Bueno, muy bien. Facundo vino, pero Vicente no todavía. Mire, el equipo es grande, pero laburan poco para hacerla justa. Bueno, mesa, vamos a los temas. Señora, esta semana, buen día. Ya dijo buen día tres veces. Y ahora le voy a contar otra cosa. Bueno, yo te voy a hacer el final. Le voy a contar otra cosa y usted me hace el final. No, pero le cuento que vengo todavía hablando de música, con el sonido en la música, porque anoche, de casualidad absoluta, estaba en Tigre y fui a un recital de Dino Saluzzi. Ajá. Que en los parques del Consejo Deliberante de la ciudad de Anduvo Tigre. ¿Entre los yuyos? ¿Usted no sabe lo que es ese escenario, escuchar ese grupo con el río atrás y pasando las lanchas, la verdad? Y lo que me comentaban es que hay todo un ciclo de música, de todo Efectivamente. Tipo. Efectivamente. Hace tiempo ya. Y muy poco difundido, me pareció, porque había re poca gente. Es un músico, un compositor, digamos, el salteño, ¿no? De una nivel... ¿Te portaste bien? Me porté bárbaro, Mona. No. Y vine con esa música, así que... No contestó tu pregunta. Mejor, me deja. Contéstele. Lo de los yuyos, le dije que me porté bárbaro. ¿No ves? ¿No ves? Eso puede interpretarse. Sí, como corresponde. Cuando quiera hablamos de educación. Bueno, mire, aunque a usted no le parezca, esta señora es educación. Bueno, señora, esta semana sí hubo novedades interesantes. Señora. Un poco acelerado viene el tema de compra de útiles. las paritarias. Vamos a ver si se resuelve. Hubo declaraciones interesantes del ministro Scileoni también. Bueno, usted decía recién acelerado, porque en realidad viene antes el inicio de clases, ¿no? Estamos a 15 días de comenzar, 17 días de comenzar las clases, porque el 28 de febrero, ¿no?, empiezan en todo el país. Exactamente. Y incluso esta semana empezó oficialmente el ciclo lectivo en Río Negro. No en las escuelas, digamos, en todas las escuelas, sino en las escuelas hogar, que allí hay donde los chicos, digamos, van a clase, duermen ahí, son chicos de escuelas rurales, que este año, y este es un anuncio importante, van a tener internet en esas escuelas, ¿eh? En las escuelas hogares de Río Negro están muy alejadas a veces de la ciudad. Así que esta semana empezaron las clases ahí, que fue un comienzo simbólico. Decíamos paritarias. Paritarias, hubo dos reuniones, una el jueves y otra el viernes. La intención del gobierno es tratar de tener una definición más o menos rápida. Ay, por favor, que terminen, que redondeen ahora y no que empiecen las clases, sí, porque después... Yo soy optimista, se pone, Mona. Yo también. ¿Vos sabés que esta vuelta es también? Es que no están lejos los números. No, uno se pone a pensar que los sindicatos docentes han acordado, los 5 sindicatos nacionales, pedir un mínimo, sin antigüedad ni nada, mínimo básico de 3.000 pesos. Y el gobierno está anunciando en la segunda reunión, o proponiendo, 2.700, a mí me parece que no se está lejos de llegar a una cosa intermedia. No, que está podría bien ser, me parece, 2.008 y pico. Quiero 2008. Preguntar algo. Sí, señora. Así como me interesa que los salarios estén bajo control cuando comiencen las clases, quiero saber si está bajo control los techos del Mariano Acosta, el gas del Normal 7, porque me estoy acordando de algunos en este momento que fueron conflictos que vienen de hace 3-4 años. ¿Vos tenés idea de cómo viene todo eso? Mira, yo tengo, lo que sé es que las obras continuaron en enero. Lo que no sé es el estado. ¿Por qué? Porque en las escuelas, más allá del tema obras, en realidad están abriendo en esta semana. Parece la Catedral de la Plata, esto no se terminaba nunca. Claro, en principio hay mucho silencio de radio, diríamos, en el gobierno de la ciudad sobre el tema obras. Se supone que esta semana próxima van a dar a conocer algún estado de situación, así que lo vamos a proponer para la semana que viene. Bueno. Lo último que te quiero decir, Mona, soy optimista, decía, sobre el monto. Me parece que va a venir complicado dos puntos de lo que están planteando los sindicatos. Uno es que están planteando reabrir la discusión salarial a mitad de año. Y eso me parece que... Algunas provincias ya han arreglado un aumento y eso es lo más complejo. Reverlo a mediados de año. Pero eso es lo más complejo, digamos, que le digan sí. No digo que lo van a decir que no, digo que es complejo. Y la otra, están pidiendo el tema del salario familiar, ¿no? Que se suban los montos. Hay un principio de acuerdo para que se suban los montos de ganancia, pero el tema del salario familiar todavía no está contestado. Bueno, iremos viendo. Sí, Chelito, Bonjour. Ayer me puse muy contenta con la ministra Garré. Y me puse muy contenta porque salió con los botines de punta con relación al tema de las fotos de esta muchachita que falleció, que murió esta semana, sí, la modelo Jazmín de Gracia, una chica que, bueno, se está viendo de que realmente cómo murió, la encontraron ahogada en su casa, qué sé yo. Bueno, una tragedia, una chiquita muy joven, y parece ser que muy desafortunado todo el hecho de cómo se dio, pero... Lo terrible fue lo que nos vas a contar vos. Y la intervención de la ministra Garré, de separar, porque parece que fue la policía la que vendió la foto, de separar, pero no me va a temblar el pulso, dijo, que en echar por haber vendido esa foto, porque parece que se la vendieron muy bien a Crónica, creo, ¿no? Sí, desde el momento en que falleció esta colega, porque era periodista, había estudiado, estaba haciendo su carrera universitaria, había empezado como modelo seguramente, salió el hecho de que estaban las fotos en oferta. Varios comunicadores de aquellos que hacen programas de escándalo, y ahí es donde yo voy a dar una vuelta también, insinuaban que había una oferta de algunas imágenes. Incluso en el primer día ya se hablaba de un famoso plato y una virome, o sea que la foto ya estaba dando vueltas porque se había visto. El tema es que... ¿Qué tiene que ver el plato y la virome? ¿Que había cocaína ahí? Claro, que había un plato, que había una virome sin la tinta y la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. La cuestión que es la más central en esta cosa es importante, la presencia del Estado, que sin aplicar lo que todos se desgarrarían, ¿no? La censura, dice, muchachos, hay que ser, hay que cumplir con las pautas sociales, con las reglas de convivencia. Esto es un desastre. O sea, la policía no puede salir a vender fotos de un proceso que es judicial, no puede salir a vender fotos de algo que mina al periodismo. Porque las fotos de Jazmín de Gracia no son un elemento periodístico. O sea, son un elemento de entretenimiento. Y acá yo me quiero detener. Morbosidad, digo yo. Sí, ponele. Una morbosidad que tiene mucha gente de ver ese tipo de fotos. Dentro de lo que para mí es el entretenimiento. No es público, no es algo de interés público. Eso si como la foto es del ámbito privado, yo repudio ciertamente, y todos lo hacemos, lo que tiene que ver la exposición de cosas privadas, ya sea si está uno vivo o muerto. O sea, eso viene repudiado y quede claro. Pero este tipo de fotos no entran en lo que es para mí el periodismo, sino entran en lo que es el entretenimiento. Y al periodismo que, digamos, tratamos de hacer cada día mejor, los dos peligros más potenciales, aquellos que lo minan de base, son el totalitarismo, o sea, los estados totalitarios, y el entretenimiento. O sea, el entretenimiento hace que el periodismo se muera. Banaliza. Entretenimiento puesto como noticia. Lo arruina. Claro. Arruina todo. Entonces, genera un campo medio, porque tenemos que recordar que el periodismo tiene un paradigma de responsabilidad social, que de ahí parte el desarrollo de la libertad de prensa, porque si nosotros vamos a espectacularizar todo lo que es una información, por ejemplo, voy a un detalle estúpido. La foto en un diario de una persona que muere explotada por una bomba donde se le ve la cara, los rasgos, todo. ¿Qué pasa ahí? Esa persona merece el mismo respeto que esta desafortunada modelo periodista, ¿no? No la conocemos. Entonces, ahí ya tenemos una esfera del conocimiento público y privado. Seguro, eso ya... Y el escándalo pasa, porque hay una reacción también, Mona, corporativa, si se quiere decir, de un star system. O sea, el star system que te muestran que algunas personas viven en un mundo lleno de alfombras, de glamour, de brillos, de oropel, donde tomar cocaína está bien, donde la pasas bomba y estás de fiesta en fiesta, y que con este tipo de documentos, que son parte también del espectáculo, demuestran la miseria a veces que hay, y que hay seguramente, como en todos los ámbitos, de esta vida. Entonces va contra el star system este tipo de documentos. Entonces hay todo, es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación, el análisis, porque se cruzan varias esferas que tienen que ver con el star system, con el entretenimiento, con la caída del periodismo bajo una de sus peores pirañas, que es justamente la espectacularización y la banalización de la información. Así que, por un lado, es fantástico que una ministra de la Nación, seguramente con órdenes de Poder Ejecutivo, diga, muchachos de Crónica, se fueron al pasto. Las fotos, vamos a ver quién las sacó, en qué impresora fueron hechas. La investigación está en marcha. Y vamos a sacar a quiénes son los que hacen esto, porque esta es una práctica, Mona, que viene de hace muchos años. Sí, señor. Señora, ¿tenemos temperatura? Sí, tenemos una temperatura actual de 20 grados 4 décimas. El cielo está despejado, un día precioso. Y la máxima para hoy es de 29 grados. A preocuparse más adelante, porque sigue el calor, por supuesto. La máxima de mañana es de 30, lunes y martes máximas de 32 grados. Pero bueno, es verano, naturalmente. Muy bien. Oiga, don Colo. Dígame. Don Colominas. ¿Se fue Martín García de Telam? Se fue el compañero, amigo en mi caso, de muchos años, Martín García, se va con un destino muy interesante. Estaba dirigiendo la agencia de noticias Telam. Sí, la agencia de noticias. Pasa a la AFCA. Pasa, sí, todo eso antes se llamaba Confer. Exactamente. Cuando era más fácil de pronunciar que... Cuando éramos más chicos. Y nosotros éramos más jóvenes. Bueno, ha hecho una gestión llamativa que va a dar sus frutos dentro de no mucho tiempo. Te explico brevemente por qué, porque si no los oyentes se quedan en el aire. Cuando vos tenés una empresa del Estado, tenés recursos, competís contra las empresas de noticias privadas y contra los medios privados, que además están en pugna política con el gobierno, vos lo que tenés que hacer es regalar primero y cobrar después. Bueno, esto incorporó 1.800 radios FM al circuito de distribución de noticias de Telam, más de 450 diarios. El diario papel que produce Telam, que lo envía por internet, se distribuye en 4.000 periódicos de todo el país. Se inserta como insert. Bueno, sí, había una sido campaña de siembra muy mucho muy reconocimiento y mucho crecimiento, eso es verdad. Sí. Además incorporó el videotexto noticioso. ¿Quién va a dirigir Telam? Va un joven que es de la Cámpora y fue propuesto por Máximo Kirchner, que se llama Santiago Álvarez, que hasta el momento de su nombramiento era jefe de noticias de Canal 7. Muy bien. Bueno, vamos a Grecia ahora. Vamos a Grecia, bueno. Bueno, la verdad, ha sido una semana muy complicada Europa muy complicada por las temperaturas, el tema Ucrania, la cantidad de muertos que tienen. Es paradójico, bueno, pero cuando Europa... No hay nada peor Europa que la pobreza y el frío extremo, ¿no? Europa se hiela y Grecia está en el horno. Sí, sí, pero te digo que lo de Grecia viene complicadísimo también, ¿no? Color hormiga, dicen los mexicanos. Bueno, o sea, muy oscuro. Uh-huh. Sí. Bueno, hubo 5 renuncias en el gabinete. Después de que sucediera una especie de sopapeo recíproco, la troika, llamada así por la Unión Europea, por el FMI y por el Banco Central Europeo, le impone un durísimo sobreajuste al ajuste ya aplicado a Grecia, del orden de los 325 mil millones de dólares, de euros. Es una fortuna incalculable. Es el PBI de la Argentina. Imagínate vos. Bueno, ¿y para qué? Para darle 12.500 millones de euros, mucho menos, para que con este dinero pueda pagar sus compromisos y no entre en default. El Parlamento se resiste. Luego el Parlamento, apretado por la situación y bueno, por toda la presión internacional, acepta las condiciones de la troika. Pero entonces la troika duda de que el gobierno griego cumpla con lo que firma y pide más garantía. Y en el medio de eso se lanza una huelga general de 48 horas, que fue violentamente reprimida y heridos. Afortunadamente no hay muertos, pero muchos heridos, horrible, muchos encarcelados. Ver las imágenes estas también. Mucho gas lacrimógeno. Sí. Bueno, no recuerdan cosas que nosotros tenemos muy sabidas, ¿no? Bueno, muy bien, después vamos a seguir, porque la verdad que temas en materia de temas internacionales, América Latina está llenísima. España está muy mal también. España está muy, pero muy mal también. Bueno, la que no parece estar tan mal es nuestra amiguita dominical, Sabatina, no sé dónde... Es que, no sé, estaba pensando en el domingo y seguro que ella también. ¿Cómo se me ha venido porotita? La voy a describir. Corpiño rojo con lunares blancos. Pollerita violeta. Un sombrerito azulino. Y un bolso bien anaranjado. Pero lo que no le quedan bien son las chancletas. Y los calzones bien lavados. ¡Esa! Ya que insiste y me disfrazó. No, que si está... ¿Por qué me disfraza, Reina Morena? No, está divina. Sí, querida. Si usted me disfraza. Yo jamás, yo le he dicho que usted tiene dientes de perla. Que tiene ojos de gitana embrujadora. Y me viene a decir que me pongo lunar en las tetas. Mire cómo... ¡No! ¡Corpiño de lunares! Pero si está divina. Está. Bueno, gracias, era la verdad, está bien veraniega. ¿Pasó calor esta semana? Como Libertad Lamarque, puedo decir en la película Agua, viento, aire, luz. Cuando se canta, qué lindo se canta. Cura la tuberculosis, ¿sí? Ella y va y canta arriba la montaña. Cuando vino este fresco de ahora, los días que hemos pasado. Me imagino en la boca con techo de chapa, ¿no? Techo de chapa y madera, Dios mío. Me acuerdo de nosotros, la pasamos muy mal porque habíamos comprado entre todos un ventilador de esos que se ven un poquito para vos, un poquito para mí, un poquito para vos, un poquito para mí. Sí, ya sabemos. Que cuando te va para vos te insulto y va a decir la palabra con pita y no. Entonces, agarré yo a la mañana y dije, chicos, los vamos. ¿Dónde se fue? ¡Al balneario! ¿Ah? Agarré y se ¿A la costanera sur? Sí, hice, milanesa, tortilla con chorizo con lada. Qué rico. El termo con el mate. Rico porque no tiene calorías. Eso. Claro, no. Las calorías nos sacamos con una pantalla. Ajá, bien. Las calorías que tenemos al cuerpo. Bueno, hicieron los sándwiches de milanesa, la milanesa, tortilla, sí. ¿Qué llevaron para tomar? Y para tomar, bueno, para el roque, él se llevó nada más Juan el vino. Y para nosotros, él solo. Nosotros gaseosa, porque ahí podemos lutar con tiempo, porque cuando no nos oye nadie. Lo que me le encontré rarísima, yo desde criaturita que no iba, ajá. Y me la encontré con unas tuata. Digo, ¿quién es esa mujer desnuda? La Lola Mora. A mí me dijeron que era doña Lola Mendive. No, la Lola se había posado desnuda, ¿no? ¿No? Hace tiempo que la Lola Mora. Lola Mora. La trasladaron, es la estatua, la fuente de las Nereidas de Lola Mora, la artista tucumana. Loma maravillosa. Amante del general Roca. Bueno, no importa, siempre es bueno enterarse, bueno, que ustedes me eduquen el oído. Bueno, ¿Les contaba? ¿En qué fueron? Vamos a empezar. Caminando, agarramos los costados. Sí, yo estoy bien hace unas 10 cuadras. Claro, para usted paseíto. Que vive ahí, es no, cerca. Sí, vamos a la orilla del riachuelo y llegamos caminando hasta allí. Claro. Lo que no me encontré es el balneario. No existe más en 90. No hay más balneario. No, no, balneario. Bueno, no. No hay, esa no hay. Escalera que había, esa escalera grande que había que la gente entraba. Sí, al agua. El agua no estaba llena de microbios. Dicen que está llena y contaminada. Contaminada. Ah. ¿Cómo? Contaminada. Contámelo de nuevo. Contaminada por otita. Bueno, entonces me acuerdo cuando éramos chicas, qué distinto. Está muy linda, ¿no? Porque es linda, pero como era antes, ¿no es? No, me acuerdo que íbamos con mi santa madre y mis hermanitos. Pero ¿sabes qué pasa, por otita? Está muy contaminada. Entonces ese balneario, que en una época fue hermoso, porque tenía playa, la gente se bañaba. A nosotros, por una cuestión del oleaje, que no le puedo explicar demasiado bien, pero por una movida de las mareas, toda la mugre de la costa uruguaya viene para acá. Viene para acá. No. Entonces esto se fue acumulando, se terminó el balneario, se hizo una mugre. Ahora después se ganó tierra al río, al mar. Claro, se rellenó. Al, se fue rellenando y ahora hay animalitos, plantitas. Mira, los uruguayos nos mandan las materias fiscales. No, sí. El tema es no es que... Ah, no, usted lo dijo, Reina Mora. Quieran o no cualquier quieran, basura, esos son las corrientes. No dijo que viene de Berazategui. Las corrientes. Capaz de Berazategui siempre la insultándola, diciendo que ahí las está todo. Las corrientes son, no son los uruguayos. La gente de Berazategui. Yo tengo mi prima que es Berazategui, jamás le sentió olor encima. Le mandamos saludos a la gente de Berazategui. Me entierren muerta sin miento. Arriba, Berazategui. Claro. Escuche, no son los uruguayos los que nos mandan las cosas. Ah, no. La marea. Las corrientes. Los uruguayos no lo que tiran. Bueno, eso ya es otro cantar, pero son las corrientes que viene todo a parar acá. Por eso ellos tienen playas limpitas y nosotros... Bueno, igual fuimos nosotros los que rellenamos con cascote, piedras, sí, y eso. También se han hecho algunas cositas. Me acuerdo que éramos chicos. Valía 15 centavos una perchita que le daban. Ah, mira qué lindo. Entonces nos desvestíamos, nos daban una medallita, la colgábamos con un alfiler de gancho y nos metíamos al agua. Y después había ducha de agua fría helada. ¿Usted ya usaba bikini en esa época? No, con pollita adelante. Enterizo, no, claro. Yo ahora, yo veo, digo, Dios mío, si vivir, resucitar a mi abuela, muere de un infausto. Infarto. ¿Qué? Infarto. Ah, infarto. No, ¿infarto quién? Capaz que la andaluza, infarto. Capaz que la abuela no se moría si no se ponía una buena bikini. ¿Quién le dice? Los tiempos han cambiado, como decía. Bueno, después comíamos, como yo llevé tortilla, un sándwich de tortilla. Cosas livianas. Y el fruta. Final, ¿sabe cuál era? ¿Cuál? Antes había unos kioscos grandes, confiterías, que actuaban artistas. Sí, verdad. Entonces, nosotros mirábamos de afuera, así, tragando así, motos de sed, tragando el chorizo colorado, y mirando cómo cantaban las españolas. ¡Mi jaca, galopa y cortar viento cuando paso por el puerto camino pipipipipipito de Jerez! ¡Ah, qué lindo! Y Jorge Luz sabe que me contó. ¿Sí? Que él iba de chico también con la madre y todos los hermanos, y después él miraba a los artistas y decía, algún día yo trabajaré arriba un escenario. Y lo que son las cosas. Qué lindo. Hace como 90 años que nos viene jodiendo. Hay que escribir la historia. Ahí vendían, de vendían helados. La va está escribiendo, Ah, ay, no me digas. Sí. ¿Qué pasó? Escribiendo. Estoy enterada. Sí. Bueno, se queda un ratito porque acá se van a quedar sin brazos de la seña que me están haciendo. Claro. Hay un pequeño cortecillo, nos vamos a tanda, 8:53 y enseguida continuamos en este núcleo duro.

Y estamos en comunicación ahora con un protagonista, el presidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, en la ciudad de La Plata, una ciudad que tuvo muchísimo protagonismo con los combatientes, porque bueno, muchos salieron de ahí, precisamente de la ciudad de La Plata, mi ciudad. Mario Volpe es de quien estamos hablando, era soldado conscripto. Él combatió en Monte London, recuerdo, en todo el lugar. Fue herido en combate. Trabajan muy seriamente en este centro. Participa y conforma el Consejo Consultivo de MOPASOL, que es el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, que preside Rina Bertaccini, que aquí hemos sacado en varias oportunidades. Y también trabajan a nivel sudamericano con otras organizaciones por la paz y el movimiento No Bases. Mario, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Mario, me gustaría que nos pudieras ubicar hoy, dentro del protagonismo que has tenido vos con el tema Malvinas, ¿cómo estás parado hoy frente a este resurgimiento de recuperación de Malvinas? Bueno, precisamente este año se van a cumplir 30 años de la Guerra de Malvinas. Vos, tus compañeros, han sido protagonistas de todo esto. Y me gustaría escuchar tu opinión del hoy. Bueno, realmente nosotros estamos muy, muy conformes, muy contentos de alguna forma, porque a veces no podemos creer, no es las cosas que por ahí a los 22, 23 años, apenas después de venir a la guerra, hablábamos del centro de La Plata y decíamos, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Sí, me acuerdo de eso. Y nosotros, bueno, y todos decían esto, aparte hablamos del imperialismo y decíamos, bueno, ya pasó, estas cosas que hablan estos locos, ¿no? Uh-huh. Y en el año 1988 se nos ocurrió publicar el informe Rattenbach. Uh-huh. Y bueno, después en un momento dado, para poner en cuestión todo esto de la dictadura militar, pusimos el estaqueado dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, de golpe, a los 30 años, uh-huh, pareciera que se hubieran, a veces decimos, alineado los planetas, porque sí, todas estas cosas que tienen que ver con la dictadura militar, que tienen que ver con la militarización del Atlántico Sur, con las bases, que veníamos denunciando desde un centro de excombatientes, parecen más vigentes que nunca, ¿no? Seguro. Ayer, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nuestro canciller, Héctor Timmerman, hizo una presentación. Muy, muy bien hecho estuvo esto. Y bueno, la presentación fue por la militarización en el Atlántico Sur. Entregó documentación al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre esta escalada militar británica. ¿Ustedes la ven así también? Sí, sin duda alguna es una escalada que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, porque es muy interesante relacionarla, ¿no? Esta operación que el ministro que ayer ha declarado, ha dado a conocer, por ejemplo, de estos aviones Typhoon, de estos aviones de última uh-huh, generación, uh-huh, es muy importante relacionarla el momento en que los traen. Hace casi ya un año que los han traído, sí, pero uh-huh, fue 30 días antes de que ingresara la plataforma petrolera de la Disar Petroleum para hacer la exploración y en petróleo en Malvinas. O sea, nos advirtieron con una gran operación que se llamó Typhoon para que entrara tranquilamente esta plataforma petrolera después a iniciar esta prospección de petróleo en Malvinas. Mario Volpe, vos me permitís que yo te interrumpa porque justo es el horario de las noticias. ¿Me aguardás un minutito, por favor? Sí, cómo no. Muchas gracias. Y ahora sí, noticias en la voz de María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado, temperatura 21 grados, humedad 69%. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que Endesa debería recordar las fabulosas ganancias que obtuvo en los últimos 20 años. Agregó que no pueden tomar Central Costanera como un caso aislado, sino que tienen que pensar el desempeño global de todas sus empresas de manera integrada. De esta manera, De Vido salió al cruce de un comunicado distribuido por Endesa Costanera, en la que sostuvo que la empresa tuvo pérdidas durante los últimos 7 años a causa de la insuficiente remuneración de la energía generada. Internacionales. Tropas del gobierno sirio y desertores del ejército se enfrentaron cerca de Damasco y el ruido de las metralletas se escuchaba a las afueras de la capital. Activistas en el norte del Líbano, por su parte, indicaron que hubo un fuerte bombardeo en el área de Kusher, cerca de la frontera con este país. Ayer, al menos 80 personas murieron en el doble atentado suicida en la ciudad de Alepo, la segunda en importancia en Siria. Deportes. Copa Davis, David Nalbandian reemplazará a Juan Ignacio Chela en el dobles y saldrá a buscar el tercer punto frente a Alemania en media hora. Argentina se impone 2-0 a Alemania tras la primera jornada de la serie. Croacia ganó el punto de dobles y tomó una ventaja de 2-1 sobre Japón. El ganador se medirá en cuartos de final ante Argentina o Alemania en Brasil en abril, aquí en Buenos Aires. El tiempo. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 21 grados, humedad 69%, hora 9, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Muy bien, 9:05 de la mañana, estamos en comunicación con Mario Volpe, presidente del Centro de Combatiente de las Islas Malvinas en la Ciudad de La Plata. Mario, disculpa la interrupción, pero bueno, te estábamos escuchando y me quedó dando vueltas la idea de aquella famosa frasecita que repetías vos. Y parece mentira pensar hoy la unidad y el apoyo latinoamericano que está teniendo nuestra presidenta en estas gestiones que se están haciendo ante las Naciones Unidas, ¿no? Sí, esto es fundamental, porque en realidad anteriormente, bueno, se habían tenido apoyos, pero apoyos más de tipo declamativo. Ahora es muy interesante cómo se comprometen todos los países, porque han entendido todos han entendido, incluso ayer lo he visto con lo que presentó el canciller de esto de llegar al sur de Brasil, que el problema este es un problema que afecta a toda América Latina. Y es tan claro que, digamos, los ingleses están tratando de desviar la atención para hacer pensar que el problema de las Islas Malvinas son la opinión de los 2.000 habitantes de Malvinas. Esto, digamos, yo creo que ni ellos mismos ni los propios habitantes de las islas lo pueden creer, porque semejante despliegue de defensa para defender a 2.000 personas es poco creíble. Cuando ellos necesitaron en su momento, como la isla Diego García, necesitaban una base militar de los americanos, digamos, en esta isla le alquilaron a los americanos, había 3.000 habitantes y los sacaron de ahí y se los llevaron a otro lado. No es lo que queremos para, claro, para los que están en los isleños. Me refiero a que el tema de las Islas Malvinas y cómo los ingleses tratan de centrar esto en la opinión de los isleños no pasa por ahí, pasa por el control de los recursos naturales del Atlántico Sur, tanto de la Argentina como en América Latina. Viste que se ha tratado en distintas oportunidades de minimizar el tema de los recursos, y sin embargo es una de las regiones que más petróleo puede tener. Dicen que podría ser el tercer lugar en el mundo de la cantidad de petróleo que hay ahí en Malvinas. Pero bueno, eso siempre lo dejan como algo lateral, como sin darle trascendencia, cuando creo que eso y la pesca son dos recursos inestimables que a futuro van a ser claves para la vida, ¿no? Claro, por eso, digamos, el tema del petróleo es fundamental, si no, no estarían enviando las plataformas que están enviando. Exactamente. el tema de la pesca es un tema que, para comparar, las exportaciones argentinas están alrededor de las 500.000 toneladas y los isleños están explotando en el mar 300, 400.000 toneladas. Uh-huh. O sea, hay una... Y 300, 400.000 toneladas que luego van como licencias, como ingreso, los hacen a los isleños como uno de los más ricos del mundo, ¿no? Tienen un ingreso de $1,200 por mes solo por las licencias de pesca por cada isleño. Claro. Entonces, uh-huh. Pero básicamente también en esta cuestión de del Reino Unido, ustedes fíjense que no mencionan nunca a las Georgias del Sur y a las Sandwich del Sur. Exactamente, no. Que están ocupando. Uh-huh. Y esto hace que entre Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur se trace lo que nosotros dibujamos de chicos, aquel arco que luego bajaba en un triangulito y era la Antártida. Entonces, si este deseo de los isleños, que ellos dicen deseos y nosotros intereses, está centrado en estos 2000, ¿qué está pasando con Georgia, con Sandwich del Sur, y esta idea del sector y quedarse también con el territorio antártico? ¿Vos crees que en este momento el Reino Unido está como, aunque lo soslaya un poco, pero propiciando un nuevo enfrentamiento bélico? Yo creo que ellos están provocando, creo que están seguros que Argentina no va a responder y bueno, me parece que están buscando, no que respondamos, digamos, desde un punto de vista militar, están provocando algún tipo de provocación de que, bueno, que algún barco provoque algo, pero me parece que es muy inteligente no entrar en ningún tipo de provocación porque no, claro, seguro. Ellos están más aislados que nunca. Y esto yo creo que es muy importante y es una cosa que también tenemos que repetir y ver. Nosotros a veces yo digo que parece que tenemos una cultura en muchos casos colonizada porque siempre muchos medios hacen ver como que no podemos enfrentar, cómo vamos a aislarnos, cómo... Ellos están aislados. Están aislados de la Unión Europea en gran parte porque... Bueno, han declarado en contra, se han mostrado como apartados de la Unión Europea, han pensado que la estrategia en su momento podía ser el BRICS, esta idea de Brasil, sí. China, uh-huh. Y ahí también le falló porque China y Brasil apoyaron a la Argentina. Claro. Entonces, y otra cosa es Estados Unidos, que digamos, con las precauciones del caso, Estados Unidos dice, esta es una cuestión bilateral. Uh-huh. Y eso es un golpe muy serio, porque ellos siempre tratan de poner de que es una cuestión de tres partes. Uh-huh. Bueno, esta cuestión bilateral que dice es Gran Bretaña y Argentina. Y es muy importante, es otra cosa importante, y el aislamiento que les hacen todos los países de América Latina, yo creo que los deja bastante mal parados. Por eso insisten en esta cuestión de provocaciones. Ayer Timerman resumía bien en una frase lo que es hoy este enclave británico en Malvinas. Decía, el último refugio de un imperio en decadencia. Claro. Y eso es así. Y eso es así, ¿no? Es así. Aparte, a mí a veces me causa gracia escuchar esta cuestión del principito, ¿no?, que ha venido, y que realmente lo han mandado provocando, porque es una cuestión simbólica, la presencia de alguien de la corona dentro de Malvinas en estos días. Pero me llama más la atención cuando ellos siempre hablan de rutina. Si no, están por cuestiones de rutina, los barcos vienen por cuestiones de rutina, sí, y esta palabra creo que los define claramente. La rutina de ellos es la militarización, desde la figura simbólica del principito hasta lo que hacen siempre se trata de cuestiones militares, de esta especie de policía del mundo que están haciendo acá en el Atlántico Sur. Bueno, Mario, gracias por habernos atendido, seguimos atentos, seguramente volveremos a charlar un poco de todo esto, porque creo que falta agregar algunos capítulos más, ¿no?, a esto que está pasando ahora. Así que bueno, suerte con todo lo que están haciendo. Están dando clases en la Facultad de Periodismo de La Plata, ¿no?, sobre el tema Malvinas, comunicación y nación. Sí, ya estamos iniciamos el quinto año de estar en la facultad y bueno, con mucho entusiasmo de todos los alumnos que se anotan en estos seminarios, que ya tienen carácter de obligatorio y que bueno, cada vez más, y eso lo vemos, este entusiasmo que tienen los chicos, porque han entendido, y este es el mensaje, que Malvinas, en el imaginario, no es solo la guerra del 82, como antes se pensaba, es todo este presente que estamos hablando y el futuro de ellos, que es defender los recursos del Atlántico Sur. Seguro. Muy bien, gracias por atendernos, Mario, y mucha suerte. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, adiós, hasta luego. Era Mario Volpe, presidente del Centro de Excombatiente de las Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. Muy bien, 9:13. ¿Hay pronóstico de lluvia, señorita? No, no se prevé que llueva, por lo menos en los próximos días. Se indica cielo despejado y quizá ligeramente nublado, pero nada más. Y de aquí al martes las temperaturas vienen en aumento, con una máxima para mañana de 30 grados, lunes y martes 32 grados de máxima. Muy bien, Mónica. Sí, canasta educativa, cortito, Mona. Ahí, bueno, un montón de versiones, de informaciones sobre los aumentos, como siempre cuando a último momento, una semana de empezar las clases, la gente va a comprar, bueno, hay vivos, siempre aprovechan y hay aumentos, sí, que están llegando casi al 30% según las informaciones diversas, digamos. Así que el gobierno la semana que viene va a dar a conocer una, va a dar los detalles de algo que ya se sabe está haciendo. Y la que canasta escolar. Claro, ese año es la canasta escolar con un aumento que va a ser de 7% interanual y que va a consistir en 50 artículos básicos, bueno, que se van a conseguir seguramente en varios lugares y también en el mercado central, ¿no? Que siempre es el lugar donde aparece todas estas propuestas que son para todos los bolsillos. Bueno, muy bien. Colo. Tenemos también un tema preocupante, cercano, muy cercano, que constituye el nuevo desafío del Mercosur y es el retroceso del PBI de Brasil. Para que tengas una idea, Mona, cada punto del PBI que retrocede la economía de Brasil son 20.000 millones de dólares que se restan al comercio interbloque. El segundo semestre del 2011, Brasil retrocedió 80.000 millones de dólares, 4% del PBI respecto a 2010. Y se estima que en el año 2012 va a retroceder otros 4% del PBI, lo que totaliza 160.000 millones de dólares de retroceso, lo que equivale a un tercio del PBI de la Argentina. Eso es lo que va a retroceder la economía. ¿Cómo se explica este retroceso? ¿Brasil está haciendo las cosas mal? No, por el contrario. La sigue haciendo tan bien como en los últimos 50 años. Solo que la crisis le impide colocar manufactura industrial de exportación por el volumen que colocaba antes, porque los mercados se tienden a cerrar, porque avanza el proteccionismo, por todo eso que ustedes saben. Entonces, viste que la ministra de Jordi se reunió con su par brasileña hace poquitos días y llegaron a un acuerdo sorprendente por la creatividad. No puede ser muy complejo, pero es muy interesante porque parte de la premisa de que lo estratégico es la integración. Las dificultades son tácticas y hay que encararlas así. Entonces, Brasil importa 300.000 millones de dólares por año de extra zona, o sea, de fuera del Mercosur. De esos 300.000 millones de dólares que importa Brasil de fuera del Mercosur, la Argentina podía proveer 100.000 millones, un tercio. O sea, ¿cuál es la consigna? No se trata de que Brasil le venda menos a la Argentina, sino que la Argentina le venda más a Brasil para equilibrar la balanza comercial a unos márgenes tolerables, razonables. Hoy el comercio bilateral es de 35.000 millones de dólares, que es una buena cantidad de plata, casi 9% del PBI argentino, la suma del comercio y vuelta, y Argentina podría aumentar por lo menos en 30.000 millones de dólares más la venta de sus productos a Brasil, de todo tipo, industriales, agrícolas. Y Brasil tiene margen todavía para, si esto fuera así, para venderle a Argentina más de lo que le vende. Y llevar el comercio bilateral a 55 o 60 mil millones de dólares, casi duplicar el actual, sin que esto suponga un daño en la balanza comercial ni para Argentina ni para Brasil. Muy bien. Chelito. Sí, recién estaba escuchando atentamente la nota que le hiciste a Mario Volpe, el excombatiente, y él hablaba de un aspecto simbólico que tiene que ver con los ingleses, con esto de militarizar, etcétera, etcétera. Y es muy interesante, sobre todo esta semana en Clarín, ya la semana pasada lo habíamos mencionado, cómo viene tratado el tema de Malvinas, sobre todo desde el punto de vista de los que habitan las islas, que justamente es el punto de vista deseado por Cameron, que es el primer inglés, ¿no? Él cuando habló a la Cámara de los Comunes decía, nosotros por esos 3.000 muchachos, si tenemos que mandar 58 barcos, los vamos a mandar, etcétera, etcétera. Allí es muy interesante cómo viene enfocada la cuestión por parte de Clarín, porque primero le da una entidad a las personas que habitan en Malvinas, y es muy importante para Clarín en este caso, qué opinan, cómo piensan, cómo se sienten. Estuvo mucho esta semana, se hablaba mucho de que faltaban las bananas, incluso hay una crónica desopilante de Clarín donde un pobre habitante de las Malvinas dice que él come una banana por día, que no había bananas y la estaba pasando realmente muy mal. O sea, verdaderamente en un tono francamente lamentable. Pero en el diario de hoy de Clarín hay ya un mundo simbólico muy interesante. Ayer Timerman dio una muy buena explicación y se basó con los Excel, explicó cómo eran, la posibilidad de capacidad de armamento, etcétera, etcétera. Según Clarín, Timerman dio a conocer la denuncia argentina, dio a conocer una denuncia. ¿Sí? Tenemos esto, mirá, tenemos un PowerPoint. Tiró un papel por la ventana. Sí, así, ¿no? Dio a conocer una denuncia. Y después Mark Grant, que es el embajador inglés en la ONU, dio, bueno, una respuesta. ¿Sabes cómo puso Clarín en su crónica? Dice, el embajador británico no anduvo con vueltas, un tipo decidido, vigoroso, y se respondió vigorosamente. O sea, es notable la colonización que sufre, sobre todo en su crónica, el diario Clarín, en estos días. Y yo invito a nuestros oyentes que puedan leerlo y hagan este ejercicio de ver desde dónde está parado el diario y hacia dónde apunta. Lo único que le digo a los muchachos colegas de Clarín, Timerman es el representante de los negocios en el extranjero de la Argentina, o sea, es el que defiende nuestra soberanía. Y el otro es el británico. Claro, o sea, les aclaro esto, acá estamos en otra discusión. Se confundieron. No, por eso, porque es lo que decía hoy Mona en la apertura del programa, ¿no? Estamos hablando de minería, hablaba Mona, y hay cosas que van más allá de lo político partidario, o sea, está la patria en el medio, o sea, no es joda, murió mucha gente, ¿no? A ver, les podría dar 90 chances y no van a adivinar quién es. No estoy muy confiada. A ver. No van a adivinar quién es. No. Por ahí Mónica Beltrán sí. No, ni loca. Las islas quedan a media cuadra de Juan B. Justo, no al lado de Londres. Soy un soldado más de Cristina. Diego ¿Quién Maradona. Dijo esto? ¿Quién dijo esto? No sé, no tengo idea. Lo había leído. No, yo no puedo conocer. De ninguna manera. Tengo un alumno de vivo que lo adivinó. Bueno, muy bueno, muy bueno. El Diego Maradona desde Dubái, ¿qué les pareció? Esto porque lo leíste, porque si claro, te la decía, querido. Claro, ya leyó. Nada. Lo escuché en la radio, en esta radio, viniendo para acá. Ah, muy no, bien. No, no, extraordinario. Muy bien, bueno. ¿Cómo sabe? El Diego está en todas. Cuando tiene que hacer declaraciones, ahí está firme el hombre. Claro. Los que no estamos muy firmes somos nosotros porque estamos un poquito atrasados. 9:27, hoy 21. Y 21. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Hay tandita, mensajes, hay de todo. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 20 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. En Música para Comenzar, los protagonistas del mini recital son Horacio Salgán y Edmundo Rivero. No te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme. Recordaremos mañana algunos de sus grandes éxitos. Música para Comenzar. Me llevaron lejos. Con Graciela Almada y Leonardo Lieberman. El lunes a las 0:30. Información veraz. Información veraz. Núcleo duro. Celina, a todo lo que estás diciendo con respecto a la minería, comparto 100%. Agregar es que las extracciones son por declaración jurada. Desgravan las inversiones. Teóricamente, esos no son de riesgo. Tres, los yacimientos ya se los conocía, estaban analizados por el país. Entonces, es vergonzoso que te destruyan el paisaje, te jodan a la gente y encima no nos quede un mango. Un abrazo, hasta luego. Seguía sin grito. Buenos días, soy Silvia de Boulogne para felicitarla a Mona por editorial, porque es fantástica. Creo que hay que hablar más de esto y hablar con la precisión que ella lo ha hecho. Gracias, buenos días. Buenos días, Mona. Habla José Luis Gómez de Don Torcuato. Felicitaciones por tu editorial. Excelente. Muchas gracias. Sí, buen día, Mona. Otra cosa que hay que destacar que denunció la ministra es esa escena ridícula que hizo Mauro Viale con un chico con un cuchillo en Constitución para dar una impresión de inseguridad. Soy Hugo de Caballito y felicidades por el programa. Muy bien, 9 y 25 minutos de la mañana y continuamos con el tema Malvinas. Y algo interesante es que los diputados y senadores nacionales van a sesionar en Ushuaia el próximo 24 de febrero, esto lo decía Agustín Rossi, van a ir a Tierra del Fuego los miembros de las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras. Estoy en comunicación ahora con Jorge Argüello, que es nuestro embajador argentino en los Estados Unidos. Jorge, muy buen día, ¿cómo estás? Bueno, gusto de verte tanto tiempo. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Bien, estoy en Buenos Aires, sí, yo partiendo para Washington dentro de un rato. Sí. Hemos tenido unos 3 días intensos de trabajo con la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, que ha visitado las más diversas áreas del Estado, del gobierno argentino, en lo que es un primer gesto, la primera visita a Buenos Aires, sí. Y la primera visita que concretamos desde que hace ya un mes ya estoy acá en Washington. Sí, todo pareció indicar, por los distintos medios que estuve viendo, que fue realmente una excelente reunión. Además, ella que se fue muy conforme. Y es cierto que estuvo distintas reuniones con empresarios, en fin. Abrió el arco de manera grande. Y bueno, todos conformes con la reunión. ¿Vos la síntesis podría ser esa o quedó algo pendiente? No, indudablemente la síntesis es esa. Y yo te diría, la frase sería objetivo cumplido. Ajá. Nosotros estamos a partir de los primeros días de noviembre, que es cuando se verificó en Francia, en Cannes, en ocasión de la reunión del G20, un encuentro muy productivo entre Cristina Fernández de Kirchner y Barack Obama. Estamos, yo te diría, no abriendo una etapa nueva, pero sí trabajando claramente en la relación bilateral para optimizar todas las posibilidades de la relación entre Estados Unidos y la Argentina. Esa es la instrucción que yo tengo de la presidenta, ese es el motivo por el cual he sido transferido desde Naciones Unidas a Washington. Tengo que decirte que esto que me fue dicho por la presidenta cuando me designó en Washington es exactamente lo que me dijo Barack Obama en la Casa Blanca cuando le presenté mis cartas credenciales y tuvimos la oportunidad de conversar un buen rato. Recuerdo que Obama me dijo, embajador, estamos frente a una gran oportunidad. Y esta es la misma sensación que tiene la presidenta. Néstor Kirchner diría, desde nuestras verdades relativas, estamos llamados a complementarnos todo lo que podamos. Estados Unidos es una realidad, la Argentina es una realidad diferente, tenemos montones de valores y de situaciones compartidas. Es verdad que hay algunos ruidos en la relación, ¿en qué relación no hay algunos ruidos? Estamos trabajando para superarlos y por eso digo que la visita de Roberta Jacobson ha sido sumamente positiva, porque deliberadamente fue una visita que se concentró en todos los puntos que son muchísimos positivos de la relación bilateral. Claro, uno a veces, embajador, tenemos como una cierta desconfianza en estos apoyos, porque bueno, teniendo en cuenta lo que pasó en Malvinas, cuando Estados Unidos finalmente le da todo el apoyo al Reino Unido, y ¿En qué estaríamos hoy? ¿En qué estarían flojas esas relaciones? Si es que realmente está o es una sospecha que tenemos por el pasado, en todo caso. ¿Y usted se refiere, vos te referís a Malvinas? Sí, señor. Sí, Malvinas. No, sí. En Malvinas nosotros tenemos nada más que la siguiente lectura. El Departamento de Estado, la administración Obama, la enviada de Obama, Roberta Jacobson, y la vocera del Departamento de Estado dicen siempre la misma cosa, y esa cosa es: Estados Unidos no ha mudado su posición, la de los últimos años. Y la posición es muy clara y es muy conveniente, es muy compartida por la Argentina. Lo que ellos dicen, siendo un país que tiene estrechas relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña y muy buenas relaciones con la Argentina, ellos dicen tres cosas. Primero, en el Atlántico Sur, en torno a las Islas Malvinas, lo que existe es una disputa de soberanía. Segundo, esa disputa de soberanía reconoce dos partes, que son el Reino Unido de Gran Bretaña y la Argentina. Tercero, instamos a las partes a que dialoguen porque no hay otra forma de resolver el problema si no es a través de la negociación diplomática. Uh-huh. La verdad es que la posición de la administración Obama coincide al 100% con lo que reclama la comunidad internacional a través de decenas de resoluciones de Naciones Unidas. Yo mismo he lidiado con eso durante los últimos 5 años. Coincide con lo que en general los foros internacionales y los foros regionales vienen reclamando, y es la necesidad de poner en marcha, de reiniciar una negociación diplomática bilateral entre Londres y Buenos Aires. Entre los temas, Jorge Argüello, entre los temas pendientes de agenda con Estados Unidos, ¿cuáles son hoy los más calientes que tenemos? Bueno, yo te diría, más que caliente, te diría, temas sobre los cuales tenemos que trabajar mucho es la balanza comercial. Nosotros tenemos en este momento una balanza comercial sumamente desfavorable para la Argentina. Hay más de 4.000 millones de dólares a favor de Estados Unidos. Eso es algo que a mí me ha sido puesto por la presidenta también al tope de mi agenda en Washington. Trabajar para generar las condiciones propicias, no para que nosotros les compremos menos, pero sí para que nosotros les vendamos más. Así que estamos trabajando con las cámaras. Una buena parte de mi tiempo de estos 3 días en Buenos Aires ha sido precisamente las reuniones que he tenido con las cámaras de exportadores. Estoy ya entrando en contacto con los gobernadores de los distintos estados. Vos sabés que en Estados Unidos los estados tienen una gran capacidad económica, pero además tienen una gran independencia para definir la política comercial, de manera tal que yo creo que ya el mes que viene vamos a empezar con visitas de allá para acá, de acá para allá, orientada precisamente a cumplir el objetivo de aumentar las ventas argentinas en los Estados Unidos. Uh-huh. Hay elecciones también, ¿no? Es un año complicado. Un año Unidos, difícil. Muy interesante. Para estar en Washington, la verdad, yo como hombre de la política estoy en ese sentido muy entusiasmado porque es un año electoral, ya se han verificado 5 o 6 primarias. En realidad los únicos que están compitiendo entre sí son, como vos sabés, los republicanos. Uh-huh. Pero los resultados están muy repartidos. Pero viene una vuelta de tuerca que se acentúa a la derecha en la política estadounidense, ¿no? No, en el Partido Radical hay una puja a codazos en ese sentido, eso está claro. Pero fíjate que yo llegué a Estados Unidos, a Nueva York, hacerme cargo de la embajada en Naciones Unidas en el año 2007. Si de algo no se dudaba en el año 2007 en Estados Unidos, es de que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo la dinámica de la política se da en todos lados, también se da en los Estados Unidos. Hoy los republicanos están lanzados a su elección interna, claramente está liderando Mitch Romney. Segundo y creciendo podría estar Santorum. Gingrich, que parecía una gran promesa nueva, una vieja promesa nueva, uh-huh, estaría declinando, pero todavía faltan muchas elecciones internas en los estados, y lo más importante, falta eso que se llama el supermartes, que es cuando una cantidad importante de estados van todos internos al mismo día, y ahí se juega un paquete de delegados, que son los que finalmente en las convenciones nominan a los candidatos presidenciales. Jorge Argüello, ¿qué tal? Mónica Beltrán, ¿cómo estás? Mónica, gusto verte. Quería sacarte un poquito de tema y aprovecharte un poco como analista. Hablaba Mona de las recién justamente de las elecciones, ¿no? Una de las declaraciones que aquí trascendió bastante a fin de enero del presidente Obama tiene que ver con las universidades, ¿no? Él dijo que quiere que las universidades no sean más un lujo. Estados Unidos es como el lugar donde la educación es un lujo. ¿Estas medidas son reales, concretas o es un discurso de campaña? No, yo creo que es un objetivo que habrá que habrá que trabajar y desarrollar a lo largo del tiempo, porque la cultura americana está formatada de una manera completamente distinta de la nuestra. Yo me acuerdo de chico, yo veía en las películas americanas que en las familias se empezaba a ahorrar desde que los chicos eran chicos para que fueran a la universidad. Ahora también, ¿eh? No. Yo siempre pensé que eso era una figura. Y no era cierto. Pero la verdad es que cuando los chicos nacen, les abren una cuenta en el banco donde empiezan a depositar, cuando nacen o desde que antes que nazcan, porque es una obsesión ser capaces de ahorrar a lo largo de toda una vida para dos objetivos centrales: tener una casa y mandar al chico a la universidad. Por lo caro, claro que es. Lo caro la universidad es muy... Eso es lo que explica también la competencia que en materia deportiva se verifica durante los 5 años del high school, de la secundaria. La secundaria es de high school, claro. Porque hay un sistema de becas que promueven las universidades, que hacen que o gana media beca o gana beca entera aquellos deportistas que después van a hacer destacar los colores de la universidad en las competencias deportivas. Claro. Pero es sumamente caro y eso explica que... Las medidas se están llevando adelante, entonces por lo menos saber medidas concretas de que sea más barato. Yo no me animo a decir que se están llevando adelante, quiero decir que es un objetivo... Que es un objetivo político, bien. Y está siendo discutido. Muy bien. Bueno. Jorge, ¿qué extrañas de acá? Los amigos, básicamente, las reuniones, los cafés. Es difícil encontrar en Estados Unidos un cafecito como lo que tengo acá abajo, a la vuelta, en la esquina, ¿no? La posibilidad de esa de juntémonos así, es una dinámica distinta. Yo hace ya 4 años y medio que estoy. En dos realidades muy distintas, ¿no? Nueva York, Manhattan es una... casi podría decirse que no es Estados Unidos. Y Washington, que es una ciudad muy linda, mucho más pueblerina, una escala mucho más humana, la verdad que me gusta también, así que... Sí, claro. No, Nueva York es alucinante, una de las ciudades más divinas del mundo. Es vertiginosa. Sin duda. Bueno, Jorge Argüello, gracias por habernos atendido, que tengas una buena estancia estos días que vas... ¿Cuándo regresas? ¿Mañana? No, yo en un rato, después del almuerzo ya me vuelvo. Ah, bueno. Bueno, entonces buen viaje y hasta prontito. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Hasta luego. Por la nota. Chao, querido, hasta pronto, adiós. Muy bien, 9:36, conversábamos con nuestro embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, un hombre de la política, militante de toda la vida de la política y, bueno, actual embajador argentino, que le toca estar en una circunstancia muy interesante allá en Estados Unidos, principalmente campaña, ¿no? esto que viene ahora, ¿no? Viene de ser embajador argentino en la ONU. Sí, en las Naciones Unidas, exacto. Sí. Bueno, tenemos infinidad de mensajes, ahí va. Sí, buenos días. Hay mucha hipocresía sobre el cuidado del medio ambiente, porque acá en la provincia tenemos basurales a cielo abierto. En Córdoba se han tirado cerros enteros para hacer barrios privados. Lo que pasa en el Delta fue impresionante. Se han secado humedales, se ha rellenado, un desastre. Y sobre el cianuro, el vino en la industria del vino se usa el cianuro. En la industria del plástico se usa el cianuro. Y así que nos tenemos que dar una discusión. buen día. Bueno, para el programa de Mona, como siempre, excelente, la felicito. Tratando el tema de las Malvinas, me pareció que la provocación que hicieron la respondimos demasiado rápido, no por eso critico. Pero de todas maneras, es evidente que están buscando cualquier reacción. Y no se olviden que por más que no haya respuesta nuestra, la van a inventar como inventaron varias cosas. Eso es lo, ese es el peligro. Muchas gracias, Alba de Becas. Armando de Escalada, quería saber qué impide que se revean los contratos con las mineras y las petroleras, si son tan desopilantes en su contexto, se pueden rever. Yo no creo que a nivel internacional eso afecte demasiado, es algo que yo creo que se va a poder manejar. Es increíble lo que ustedes cuentan y lo que uno ya también sabe, porque ya está grande. ¿Qué tal, Mona? Muy bueno tu editorial y se nota cuando una persona recorre el país y conoce la realidad de la gente. Solo para decirte que el 3% del agua que hay en el mundo es dulce y de ese 3%, el 0,7% está en estado líquido, así que me parece que no hay por dónde perderse. Un abrazo, Pedro de Yuco, San Martín de los Andes. Hola, Mona. Soy Inés de Merlo. Yo quisiera saber, ¿vos qué pensás? ¿Por qué el ministro de Educación tardó tanto en llamar a la paritaria nacional? Yo no puedo, para mí fue una provocación. No le dio margen a las provincias para negociar. Ahora resulta que hace una oferta que es una risa y ya van a empezar las clases. ¿Por qué tardó tanto este hombre en convocar a la paritaria? ¿Por qué dejarlo para último momento? Me gustaría saber tu opinión. Gracias. Buenos días, Radio Pública. Clarín defiende a sus legítimos dueños, a los verdaderos intereses que tiene Clarín. Clarín es representante en la Argentina de lo que es la CIA, Scotland Yard, y la Nación, Cambridge, a la más antigua usanza. Gracias, buen día. Bueno, 9:40, agradecemos como siempre los mensajes de nuestros oyentes. Y le quiero contestar una cosita a una de las señoras que hablaba y decía, pero si al final cianuro se usa para el vino, para esto, bueno. Acá el Chelito sí. Tiene la respuesta indicada del ferro cianuro. Año de vino. Para empezar. Exacto. Ferrocianuro de potasio. Además se usa. Se lo toma. Para eliminar los metales pesados que vienen con el vino, por ejemplo, cuando en las vides se fumiga. Bueno, hay muchos metales pesados en esas. Pero además se usa en una cantidad absolutamente ínfima, pero réquete ínfima. Sí. Así que se quede con tranquila. Con un sentido positivo. Que se quede tranquila la señora que no va a tomar ni cianuro, ni zinc, ni cobre, ni plomo, ni hierro, ni manganeso, que es lo que quita el ferrocianuro de potasio del vino. Por eso que seguir tomando. Exactamente. Entonces. Con calma. Acá todos consumen. Vino argentino. Muy bien. Usted no, claro. No. Dame otro. Acá no quiero terminar el programa sin hablar con un asambleísta de Tinogasta, en Catamarca, porque anoche hubo asamblea nuevamente, donde han tomado algunas decisiones. Por eso estamos en comunicación con Karina Fuentes, asambleísta de Tinogasta, como decía. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. ¿Qué se resolvió anoche en la asamblea después de una jornada muy complicada que les tocó vivir de mucha violencia y agresión? ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, la gente aún sigue indignada por lo que ha pasado ayer. Encima nuestro intendente salió a hablar en contra del pueblo, así que se decidió que va ¿por a ser qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el intendente? Nuestro intendente apareció ayer hablando por unas radios digitales diciendo que los asambleístas somos unos irresponsables por llevar a los niños a un bloqueo y que él era antes ambientalista, pero cuando nosotros éramos pacíficos. Ahora ya no. Pero él está dejando pasar sus camiones con nitrato, con explosivos, con todo eso, y bueno, él es responsable. Así que bueno, esa es la diferencia entre él y nosotros. Bueno, ¿y cómo sigue entonces el tema de la asamblea, Karina? Vamos a seguir ahora apostado donde estábamos, pero hasta el momento acá en Tinogasta no tenemos camiones nosotros. Pero en Fiambala, a 50 kilómetros sí. de Tinogasta, hay unos camiones que quieren pasar ya hace más de 20 días, que estos camiones van a la barrica en San Juan. Ocupan toda la calzada, pero de arriba no pueden pasar por el arco principal en Tinogasta, así que escucha esto. Quieren sacar el arco principal de entrada para que estos camiones pasen. Uh-huh. Y sí. bueno, por lo que nosotros pensamos que quieren pasar estos camiones es que infantería aún sigue en Tinogasta. Uh-huh. Está acá a 5 kilómetros del pueblo. Claro. Y no sabemos por qué, si ya nos han reprimido allí, claro. ¿para qué se van a claro. quedar? ¿Y ustedes qué sospechan de eso? Que los quieren hacer pasar a los camiones que están en Fiambala. Sí, claro, eso seguramente. Aparte ellos mismos nos dicen que no es nada porque van a romper 30 árboles, más los cables que iban a ir ellos después uniéndolos de nuevo, o sea que también pensarán unir de nuevo los árboles. Claro. Y los heridos, Karina, ¿cómo está la gente que recibió los balazos de goma? Hasta anoche teníamos dos compañeros que todavía permanecían internados, pero en observación. Uno de ellos con 20 y tantos tiros. Sí, uno tenía 25, el otro tenía 20. Pero había uno de 19. Sí, un señor había perdido un ojo o tenía lastimado el ojo con una bala de goma, ¿no? Sí. Mira, yo tengo entendido que era con el gas. Ajá, con el gas. Porque, sí, es con el gas que tenía inflamado los ojos. Ajá, ajá. Pero fue una masacre, porque anoche nos comentaban que casi todos los que estaban, fue una cacería, porque todos los que tenían heridas de bala eran en la espalda, o sea que íbamos corriendo y les iban pegando tiros. Uh-huh. Fue una cacería, porque el chico que tenía los 20 y tantos tiros, lo tiran al piso y le agarran a tirarle en el piso. Seguro. Karina, creo que esas balas creo que tienen una distancia, me parece, para que... Sí, exactamente. La quema ropa ha sido esto. Claro, por eso tanto daño. Incluso te cuento que a una camioneta de una compañera le tiraron con una bala de verdad. Ajá. Y ella con los hijitos estaba dentro. Bala de plomo. Sí, supuestamente hay rumores de que esa bala salió de uno de los camioneros. No sabemos bien. Qué bárbaro, ¿no? En fin, ¿qué hacías vos, Karina, antes de estar en la asamblea esta, de participar? ¿A qué te dedicas? Soy maestra, yo. Ajá, ajá. Soy maestra hasta que en el 2007 nos enteramos así, como quien dice, por ahí escondida, nos enteramos que querían explotar una minería de cielo abierto de uranio acá a 7 uh-huh. kilómetros de la plaza. Uh-huh. Y comenzamos de a poquitito a averiguar, y la gente se empezó a sumar, y bueno, aquí estamos hoy en día, ¿no? Claro, claro. Yo, yo hoy decía, en la apertura del programa, lo que había sido, lo terrible que había sido la represión ayer, ¿no? ¿Listo? Y que realmente creo que este gobierno ha hecho muchas cosas positivas, como la protesta social, declararlo un derecho, la gente tiene derecho a protestar, lo que no hay derecho es a tanta represión. Pero yo veía ayer el susto que tenían las criaturas, y yo soy partidaria de que los niños chiquitos, excepto que, bueno, las mamás por ahí no tienen dónde dejarlos y por eso los habían llevado. A mí me parece que al niño lo asusta mucho y lo pone muy mal estar participando, y que creo que tal vez habría que ver la posibilidad de protegerlos y no llevarlos a estas asambleas. Pero sabes que nosotros, mira, desde el 2007 hicimos muchísimos cortes. Claro, lo que pasa es que nunca... Jamás hemos tenido un claro. problema. Jamás. El tema es ese, nunca han tenido represión. Claro. Nunca hemos tenido un problema. Aparte nosotros ayer habíamos quedado de acuerdo. Vienen los camiones, nos sentamos. Viene infantería, nos levantamos. No nos dieron tiempo a levantarnos. Uh-huh, uh-huh. Incluso el comisario, un rato antes, 2 horas antes me parece que fue, leyó el comunicado ese que manda la fiscal y dice, sin armas, sin ¿cómo es que dijo ahí? Se respeta a las mujeres y los niños. Póngale, éramos 60, de los 60... 40 éramos mujeres. Sí, sí, eso se veía. Nos barrieron como quisieron, no nos dieron ni tiempo. Teníamos una chica discapacitada y sentada. Pero no nos dieron ni tiempo a levantarnos ellos. ¿Tuvieron alguna comunicación con la gobernadora o no, con el ministro de gobierno? Tan solo los comunicados que ellos salieron por, que salieron por los medios diciendo, pero ellos no aparecieron jamás. Jamás. El único que aparece siempre fue nuestro viceintendente, que siempre estuvo del lado nuestro, que es José Alané. Es el único. Muy bien, Karina Fuentes, yo te agradezco que nos hayas atendido, que nos cuentes estas últimas novedades. Es decir, van a seguir en estado de asamblea, obviamente, ¿no? Karina, ¿me estás escuchando? No. Ahí te contesto. Bueno, lamentablemente se cortó. Pero bueno, sí, seguirán en estado de asamblea y veremos cómo continúa. Impresionante, todo, ¿eh? Todo esto, impresionante. Sí, fuerte. Realmente un testimonio demoledor. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Comienza Espacio Publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 48 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional, la radio pública. 23. Malvinas. Testimonios exclusivos de excombatientes. Fuimos torturados por nuestros jefes. Entre los peores crímenes de la guerra figuran los tormentos que sufrieron los soldados argentinos a manos de sus propios superiores del ejército, las historias y las causas judiciales. Además, ¿por qué se amigaron Franco y Mauricio Macri? Los suculentos negocios con China detrás del reencuentro. Chao, flaco. Homenaje a Luis Alberto Spinetta. El músico de rock más respetado del país murió a los 62 años. Sus comienzos, su trayectoria y su arte. 23. Una etapa y mucho para leer. Tu producto llega a todo el país. Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública, la radio que llega donde las demás no llegan. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. En Newsweek de esta semana, un cormillot para flacos. El hijo del dietólogo más famoso de la Argentina, Adrián, sigue sus pasos, pero con una pequeña sustancial diferencia. 5 claves para no engordar y los últimos bestsellers de dietas. Además, el más caro del mundo. ¿Qué tiene César para valer 250 millones de dólares? Neandertal republicano. Gingrich, el candidato enojado que necesita afecto. Revista Newsweek ya está en los kioscos. Fin espacio publicitario. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Muy bien, 9:52 minutitos de la mañana y ahora estamos en comunicación con el delegado de la Secretaría de Minería de Catamarca en Andalgalá, el señor Héctor González. Buen día, señor González, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de su radio. Bueno, me gustaría que nos cuente usted, como delegado de la Secretaría de Minería de Catamarca, ¿cuál es su opinión respecto a lo que pasó ayer? Estábamos conversando recién con Karina Fuentes, que es una asambleísta de Antinogasta, y la verdad que uno queda un poco consternado con los hechos de violencia que hubo. Me gustaría escuchar su opinión y su parecer respecto de también lo de Andalgalá, que tiene el mismo problema, ¿no? Sí, casualmente yo un poco lo de le decía recién yo fuera de micrófono que nosotros estamos a 400 kilómetros, 400 o 500 kilómetros de distancia desde la localidad de Andayalá a Tinogasta. Uh-huh, uh-huh. Nosotros en Andayalá somos los dueños, o estamos limitando la minera lumbrera con Belén. Uh-huh. Y ahora tenemos el próximo proyecto que se llama Agua Rica, también está en la localidad de Andayalá, está a muy pocos kilómetros de acá de la ciudad. ¿Qué minera hay? Discúlpeme, ¿qué minera es la que está ahí en Andayalá? Es minera lumbrera, que es de la empresa Strata Cooper. Canadienses también, ¿no? Sí, canadienses. Son las que compraron también la mayoría de las acciones del proyecto. Está en trabajo de prospección y todo eso antes de la explotación con el proyecto Agua Rica. Lo que pasa es que yo creo que a veces se magnifican mucho las cosas, y a veces las imágenes que uno ve por ahí en los canales estos sensacionalistas, como es el tema de Canal 13 o TN. Independientemente, uno es viejo en este oficio, independientemente de las cosas, y tenemos buen ojo, pero independientemente de lo que puedan poner, la carga que puedan poner medios como los que usted acaba de nombrar, la verdad que fue horrible la violencia que se vio ayer, ¿no? Yo creo que a veces uno, por eso es lo que yo le digo, porque acá también pasó un 15 de febrero, pasó lo mismo. Uh-huh. Por ahí creo que es un poco tomar conciencia de lo que está pasando. Hay gente que desde afuera lo ve muy así, en forma exagerada, pero también es grave lo que está pasando. No quiero decir que no fue grave, que no es malo lo que está pasando. Yo creo que acá, si nosotros, la gente de Tinogasta eran verdaderamente, yo en las imágenes veía, eran tinogasteños. La mayoría mujeres, además, con niños. Sí, yo creo que ese es el problema. Yo creo que hay que tener conciencia de acá, más allá de que uno defiende lo que tenga que defender y poner una postura de sí. Yo creo que en ningún lado del mundo, si yo voy a una manifestación, a una protesta, yo sé a lo que yo me tengo que atener, a gases, a empujones, a perros, a qué sé yo, todo tipo de cosas que se están, y sabemos lo que claro, pueden implementar de un lado como del otro. Entonces yo me acuerdo que una vez hablaba una ambientalista de acá de Andayalá en un canal de televisión a nivel nacional, y decía: yo tuve miedo y los guardé a mis hijos, porque cuando fue el famoso 15 de febrero. Ahora, yo pregunto, ella, por radio, acá en Andayalá, era la que incitaba a que vayan familias con sus hijos al corte, a la manifestación. Entonces, ellos pedían de que vayan los hijos y mujeres con hijos, pero ella había guardado sus hijos en su casa. Claro. Entonces, no, yo creo que ella sí tuvo conciencia de lo que estaba pasando, pero era un inconsciente al decir que vengan los demás. Sí, pero a ver, sabe que ya casi me quedan muy pocos minutitos, y en realidad lo que quería destacar es el derecho social, el derecho a la protesta social, tal cual, manifestado nuestra presidenta, todos. Pero sí, frente a lo que dice la presidenta, en la práctica los muelen a palos. Entonces ahí es donde uno dice cómo es la historia. Mire, acá en Andayalá le voy a dar, ya que son pocos minutos, le voy a dar lo que vive acá en Andayalá. Acá en Andayalá había dos cortes antimineros, y se pronunció la mayoría de gente que está trabajando en la mina, de proveedores y ciudadanos comunes, se promulgaron a favor de la minería, y ellos se encargaron de ir y hacer contracortes. Acá en Andayalá no hay cortes antimineros. Los dos cortes que están hechos son por promineros, diciendo: nosotros vamos a cuidar la paz social de Andayalá, no va a entrar ningún foráneo. Uh-huh. Y lo que tengamos que discutir, vamos a discutir los andayalenses. Entonces, ellos están defendiendo su puesto de trabajo, su más de 400, 500 familias que están trabajando de forma directa e indirectamente con la minería, y haciéndolo responsable al intendente municipal, porque él se pronunció en contra de la minería. Entonces, que él dé la alternativa de trabajo o de un proyecto de productivo para Andayalá, que uh-huh, no sea la minería. Claro. O sino que él se haga cargo dentro del municipio a ocupar 500, 600 familias cobrando 10 o 12 mil o 15 mil pesos como están pagando las empresas mineras. Entonces, ese es el problema. Yo creo que está bien el derecho a la protesta de los ambientalistas, de los antimineros. está perfecto, y eso yo creo que yo también lo comparto, uh-huh. Si ellos son dueños y tienen derecho de protestar, manifestarse y hacer todo eso, pero también tienen derecho el resto de los ciudadanos de Andalgalá de trabajar en lo que ellos quieran. Entonces tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la protesta, nos pongamos de acuerdo, ellos protesten, siéntense en la plaza, sí, hagan las manifestaciones que quieran, pero no pueden entorpecer el normal funcionamiento de la gente que quiere trabajar. En realidad lo que están haciendo, señor González, es proteger a todos, porque si queda toda la contaminación después va a ser muy muy bravo. Pero no, yo lo que creo que hay que hablarlo, esto hay que debatirlo, hay que hablarlo. Hay que discutirlo seriamente y responsablemente. Eso cuando dicen, me parece que es medio irresponsable usted el tema de la contaminación, porque acá hace 14 años que hay minería y no se murió nadie. Y no hay tanto, como dicen en otros medios, en otros lugares, que hay tanto cáncer en todo el mundo. Mire, en todo, hay estadísticas grandísimas. Entonces, cuando usted me muestre responsablemente que hay contaminación y que alguien firme y se haga responsable de la contaminación, yo lo voy a aplaudir y voy a ser el primer autoconvocado de antiminero. Pero lo que tenemos es que prevenir, digo yo, ¿no? No podemos tirarnos a la pileta sin fijarnos si hay agua. Nosotros tenemos que hablar de impacto, no de contaminación, uh-huh, señora. Uh-huh. Nosotros tenemos que hablar de impacto. Todo lo que significa el avance y de todo hay impacto. Si usted abre una calle, está impactando contra el medio ambiente porque está volteando, deforestando. Yo estoy de acuerdo, pero creo que hay que explicar, creo que hay que sentarse a hablar y cero represión. Porque realmente no en eso estamos de acuerdo, no en eso no, ni se lo tiene que hablar. Sabe que lo tengo que dejar porque se me terminó el programa. Listo. Lamento. Bueno, muchas gracias. Señor Héctor González, gracias por habernos atendido, ¿eh? Que le vaya bien. Adiós. Bueno, adiós. Bueno, sí, se terminó. Nos estamos encontrando la semana próxima. Debates que hay que seguir. No se puede reafirmar a veces, creo, tanto de la manera tan contundente que lo hace este señor, que dice que hace 14 años que no ha pasado nada. En otros lados sí ha pasado. Aparte, por eso hay que tomar precaución. Hay muertos. La gente no se pondría como se puso si no hubiera pasado nada. Estos son debates que hay que darlos con las partes. Y esto se terminó. Nos volvemos a encontrar. Porotita, discúlpeme, la dejé de picnic y no la recogí nunca más. Pobre Bueno, menos mal que no me recogió, querido. Eso es lo más importante. Hasta la semana que viene. Chao, poro. Por Nacional Argentina.